Notifraiva, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. La CID visitará comunidades de Chiapas con medidas cautelares en medio de un contexto de violaciones graves a los derechos humanos. A un año de que se otorgara la medida cautelar número 284-18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de 12 comunidades indígenas de Aldama, Chiapas, el Estado mexicano no ha tomado acciones efectivas para garantizar la seguridad de las personas que viven y transitan dentro de estas comunidades. El 23 de abril del 2021, las medidas se implementaron tomando en consideración la situación de riesgo producto de agresiones, hostigamientos y amenazas por la presencia de personas armadas en la zona, lo que habría causado desplazamiento de las mismas en diversos momentos en el contexto de un conflicto territorial. Lo anterior fue reafirmado por la CID el 15 de diciembre del 2021 al emitir la resolución de seguimiento 102-2021, en donde solicitó visitar 22 comunidades indígenas de Chiapas beneficiarias de medidas cautelares, una en Chenaló, 9 en Chalchihuitán y 12 más de Aldama. El 22 de abril, el Estado mexicano notificó al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas la anuencia de la visita in situ de la Comisión Interamericana, por lo que esperamos la confirmación de la fecha. Bueno, mi nombre es Jorge Alberto Gómez, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y en lo que va de este año de vigencia de las medidas cautelares, pues el Estado no ha garantizado de manera adecuada la paz y la seguridad en las comunidades de Aldama. Ha habido 3 personas asesinadas, 5 personas heridas y más de 1,000 ataques armados hacia las comunidades de Aldama. Y pues el Estado no ha tomado ninguna medida efectiva para que estos ataques cesen, ¿no? Lo que nosotros decimos es que pues el Estado está simulando la justicia, está simulando que la resolución ha minimizado este conflicto como un conflicto de tierras. De hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Por su parte, representantes de medidas cautelares de las 12 comunidades beneficiadas, con número 284-18 de Aldama, señalaron que el único avance que ha tenido el gobierno mexicano es la fabricación de delitos y encerrar a inocentes que buscan justicia, como el caso del defensor de derechos humanos y del territorio, Cristóbal Santis Jiménez, quien el pasado mes de marzo cumplió 2 años de estar preso por el gobierno de Chiapas, al mismo tiempo que la Fiscalía del Estado le dictó una nueva orden de aprehensión en su contra. Solicitaron a la CID que visiten el municipio de Aldama, así como a Cristóbal Santis Jiménez, recluido injustamente en el Centro de Readaptación Social para Sentenciados número 5 en San Cristóbal de las Casas, a quien lo reivindican como preso político del gobierno del Estado de Chiapas. En el mismo comunicado, emitido el 25 de abril, la representación de las comunidades de Aldama compartió que el gobierno está violentando los derechos humanos, en donde la impunidad es permitida porque el gobierno solo amenaza e intimida a las autoridades para poder pacificar la situación que estamos viviendo cada día. A lo Calaboy Bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu, estamos dentro del menú. Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. A un año de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lamentamos que el Estado mexicano no tome medidas efectivas para garantizar la vida, seguridad, integridad personal y una paz duradera, atendiendo todos los elementos del conflicto. Destacamos que es importante dejar de reducir la situación a una disputa de tierras y la simulación de acuerdos, lo que a su vez impide soluciones de fondo para las comunidades de la región de los Altos de Chiapas, que viven una violencia prolongada, crítica e irreparable. Notifraiva, noticias desde Chiapas.